Bienvenido a este espacio, en donde encontrarás las herramientas necesarias para preparar tu clase de una manera dinámica, divertida e interactiva. El objetivo primordial del docente es lograr el aprendizaje significativo en el alumno. Por eso, es necesario mantenerse actualizado en las herramientas, procedimientos y métodos utilizados para impartir la clase. Este blog pretende conjuntar algunas de las herramientas informáticas más importantes. Esperamos sea de apoyo y guía al momento de preparar tu plan de clase. Bienvenido a Plan C. El primer paso es la elección de una plataforma educativa, en donde podrás interactuar con tus alumnos, subir los temas y contenidos, retroalimentar, dar seguimiento a sus avances y lograr una evaluación objetiva. Para este caso, te presentamos tres opciones, tales como Edmodo, Udemy y Schoology, que son aplicaciones sencillas, completas y totalmente gratis. En el segundo tema, veremos lo que son los mapas mentales. A continuación, una breve definición. Una forma creativa en la cual se conjugan la mente con el cúmulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica. Los mapas mentales son un apoyo al proceso del pensamiento mediante la visualización de los pensamientos de una forma gráfica, transfiriéndose la imagen de los pensamientos hacia el papel, lo que le permite identificar de forma precisa qué es lo que realmente desea, sin divagaciones, y poner el pensamiento en función de la acción, es decir, de aquello que se desee conseguir. Para este caso, para la generación de mapas mentales, te presentamos tres software de aplicación, que son FreeMind, Mindomo y ExamTime. Una manera de captar la atención del alumno es mediante las presentaciones. Dejemos ya a un lado PowerPoint y conozcamos nuevos programas que nos permiten integrar audio, sonido, video y un sinfín de recursos para compartir con los alumnos. Este es nuestro tema número 3, presentaciones vía online. Y en este caso tenemos tres programas de aplicación que son Prezi, Kenobio y Presentme. No podemos dejar de lado un elemento sumamente importante, la elaboración de videos interactivos, que nos permiten realizar tutoriales o el desarrollo de una clase. Es imprescindible variar las formas en que hacemos llegar los contenidos al alumno, y este elemento es sin duda trascendental. Y para esta labor contamos con los siguientes programas: Cartoons, Windows Movie Maker y Camtasia. Y el último elemento, no menos importante, es aquel que nos permite llevar a cabo los diferentes tipos de evaluación, las cuales pueden ser diagnósticas, sumativas y formativas. Estas se pueden implementar mediante rúbricas, test y mapas conceptuales. Y en este apartado presentamos programas de aplicación que nos permiten llevar a cabo cada una de estas evaluaciones. Anímate y sé parte de una nueva generación de maestros que conjugan el conocimiento con la aplicación de nuevas tecnologías.